Bueno, muy buen día a todos los compañeros y los compañeros, a los periodistas que se hicieron presentes en esta conferencia de prensa. Bueno, hoy se encuentran presentes la compañera de la APDH a nivel nacional, Marcela Gentile, y el compañero liberado Hugo Capetti, secretario general adjunto de... Perdón. Aldo Capetti, secretario general adjunto de la organización ATE. Donde, bueno, van a comentar y explicar algunas cuestiones que tienen que ver con este pedido de no judicialización de las protestas sociales y de la lucha social, y la compañera Nalini va a leer las adhesiones. Bueno, que fueron muchas. Primeramente, agradecer a los compañeros de Santa Cruz por el aguante, por estar desde el primer momento. Así que muchas gracias, compañeros. Observatorio de Derechos Humanos de Sisque Menuco, concejales de Bariloche, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de la República Oriental del Uruguay, ATE Verde Blanca Capital, ATE Bahía Blanca, ATE Punta Alta, ATE Villarino, Red de Adolescencia, El Hormiguero, Mujeres Organizadas de la Comarca Viedma Patagones, MDP Recaracho Viedma, Partido Socialista de Río Negro, Unidad Popular, Partido GEN Viedma, Partido GEN Carmen de Patagones, Libre del Sur de Río Negro, Partido Patria Grande, Movimiento Nacional de Afirmación Irigoyenista, Nuevo Encuentro Río Negro, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Educación de Río Negro, Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, CTA Autónoma de Río Negro, CTA de los Trabajadores de Río Negro, Colectivo Malajunta, Fundación Uniopatún, Fundación Creando Futuro, Vicaría de la Fraternidad de Viedma, Red Comunitario Jazama Barrio San Martín, Agrupación Carlos Fuente Alba Viedma, Centro de Estudiantes del Curso Zona Atlántica, ATE Patagones y Departamento de Género, Central Bolivariano Socialista de Trabajadores de Venezuela, Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, Dr. César Emilio Ward, senador y vicepresidente de la Comisión de Justicia de World Organization of State de la ONU, Dr. Diego Seguí, abogado de la Asamblea de Hachal, No Se Toca, Organizaciones Hijos Escobar, Organizaciones Hijo Campana Zárate, Partido Unidad Vecinal Calixto de Lipián, Campana, concejal Carlos Gómez, Unidad Vecinal Calixto de Lipián, Campana, Provincia de Buenos Aires, concejal Norberto Banola, Unidad Vecinal Calixto de Lipián, Campana, Provincia de Buenos Aires, Consejo Asesor Indígena Zona Atlántica, Los Guayguén, Curruf, Comunidad Mapuche, Vientos del Sur, Foro por una Vida Digna de Viedma, Corriente Norteamericana de Trabajadores, 19 de diciembre, Colectividad LGBTQ, concejal Mariana Regui, Partido Socialista, Evelyn Rusiot, concejal Frente para la Victoria de Viedma, Diego Santos, concejal Frente para la Victoria, Sergio Termin, Agricultura Familiar, Asociación de Familiares y Víctimas de Terrorismo de Estado, Comisión Justicia por ATA, Claudio Lozano, UTRADEC CGT, Asociación de Abogados Laboralistas de CABA, Raúl Godoy, diputado Frente de Izquierda, Raúl Ranieri del PCR, Cecilia Carrasco, PTS Río Negro, ATE Misiones, Frente Nacional y Popular Misiones, ANSES Rosario, con los gremios que lo integran, que es ATE, APOPS y SECAP, ¿sí? ¿No? Confederación Sindical de las Américas, Confederación Sindical Internacional, Observatorio Petrolero Sur, ATE Comarca Andina, Observatorio de Derechos Humanos Río Negro, Silvia Orne y Citreva. ¿Aldo? Hola, compañera. Bueno, escuchamos a Marcela Gentile, entonces. Hola. Frente a APDH Rosario. En principio es para mí un orgullo estar acá. Para mí es muy sentido el tema de este lugar. Hay una historia, ¿no?, acá, con respecto a los derechos humanos. Nosotros hicimos muchos kilómetros para estar acá, y porque conocemos este caso y sabemos que hubo un avasallamiento absoluto de los derechos y una... Y las detenciones fueron arbitrarias, con las peores metodologías que nos llevan a recordar las peores épocas de nuestro país. Nosotros no queremos que vuelva a pasar, nosotros creemos que el silencio es cómplice, nosotros consideramos como Asamblea Permanente de Derechos Humanos que hay que estar acompañando cada una de estas cuestiones, hay que estar para denunciar, hay que convocar a la gente a que despierte. Esto no le está pasando solo a algunos, esto no le pasa al otro, porque estamos perdiendo esa mirada de que podemos ser en cualquier momento el otro, ante una detención arbitraria por luchar por los derechos gremiales, por los derechos laborales, o simplemente por esa situación de portar cara, piel o gorra. Eso es lo que nos está pasando hoy y nos está pasando otra vez como país. Entonces, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos queremos decir y convocar a la comunidad que nunca más, hacer nuestro ese nunca más te calles, nunca más no te metas, nunca más. No queremos más presos políticos. El concepto de preso político es una realidad que estamos volviendo a vivir hoy, están siendo procesados por luchar, por llevar adelante una lucha en defensa de derechos. Estamos retrocediendo, hoy estamos viendo a pasos agigantados cómo se nos quita la salud, la educación y los derechos que hemos ganado con la sangre de tantos compañeros. Entonces me parece que esa es la definición que hoy tenemos que dar. Esto no es casual, esto no es una cosa aislada, esto está pasando no acá solamente, sino en el resto del país, y cada vez está pasando más, lo cual nosotros podemos visualizar que es dentro de un contexto de una línea nacional. Hoy la justicia está presente para judicializar a los luchadores sociales, para criminalizar la protesta social. ¿Y dónde está cuando se vulneran los derechos? ¿Dónde está cuando desaparece un chico? ¿Dónde está cuando un chico aparece muerto? ¿Dónde está cuando se le quitan los medicamentos a los ancianos? ¿Dónde está cuando se le quitan las pensiones a los discapacitados? Entonces la justicia es muy pronta para criminalizar la protesta social y es muy lenta para defender los derechos. Debería ser al revés, debería ser que la justicia esté en servicio del pueblo y no que la justicia se arrastre al poder político. Nosotros, bueno, hemos visto hace muy poco lo del 2x1, donde se le intentaba dar a los genocidas una reducción de pena, y la gente salía espontáneamente a la calle, la gente dijo no, esto no lo queremos, y de alguna manera se tomó conciencia de que los derechos humanos están siendo vulnerados en todos sus aspectos, que hoy ya se cuestionan las cifras, que hoy se cuestionan si realmente los compañeros están muertos, o sea, se quieren empezar a dar nombres de los desaparecidos. A ver, se pone en cuestión la gente que está cobrando las pensiones por desaparecidos o por presos políticos. Entonces, esa cuestión de exposición y de hacer sobre el otro cuestionar y poner en duda todo lo que aconteció en su vida o todo lo que estuvo traspasando. Bueno, después del 2x1, yo vengo de Rosario, entonces les puedo contar qué fue lo que pasó ahí. Fue maravilloso ver que la plaza se colmó, que se colmaron las expectativas, que la gente salió absolutamente en forma espontánea, que había organizaciones sociales, de partidos políticos, gremios, y que mucha gente no pudo llegar a la plaza. Pero también vimos que al poco tiempo tuvimos un juicio de lesa humanidad con 15 represores y el fallo de la justicia fue ejemplar. Cuando nunca en Rosario habíamos tenido ese tipo de condena. Generalmente los genocidas terminaban con o condenas muy pequeñas o con domiciliarias. Y esta vez, después del 2x1 y de esta masiva concurrencia de la gente en la calle, tuvimos 15 condenas perpetuas y a cárcel común. Eso significa que la gente en la calle tiene un valor y tiene una fuerza la cual no hay que perder. Entonces digo, si podemos hacer eso y reconocer lo que no queremos, bueno, entonces yo los convoco a que empecemos a entender que tenemos que salir a la calle por cada derecho vulnerado, a defender a cada compañero que caiga en cárcel injustamente y arbitrariamente. ¿Estamos? Bueno, yo agradezco muchísimo, voy a pasar el micrófono y vuelvo a repetir, yo lo único que puedo decir es no más presos políticos, no más criminalización de protesta, basta de perseguir a los luchadores sociales, a los dirigentes gremiales, y bueno, justicia presente. Ayer hicimos una marcha de antorchas frente al Poder Judicial, donde se pidió luz para la justicia, y yo decía que hay que pedir que la justicia esté presente porque es una desaparecida más. Hoy es una desaparecida más. Bueno, muy bien, la palabra de Marcela Gentile, que es representante de la PDH. Vamos a escuchar a buenos días. Aldo Capretti. Compañeras, compañeros, agradecemos bueno la presencia, como siempre, de los compañeros de prensa, de diferentes medios, de todos los compañeros que integran estas adhesiones que se están multiplicando, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho del país y en esta provincia. Y agradecer, por supuesto, la presencia del compañero Alejandro Garzón, secretario general de la provincia de Santa Cruz, que viene haciendo el aguante desde el primer momento de que un compañero, y hacemos lo que decimos, como dicen, ¿no? Cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así que, bueno, agradecer ese aguante, esta solidaridad que es propia de nuestra organización y también, ¿no es cierto?, compañeros que ya están llegando el día de hoy y también compañeros de provincia de Chubut, patagónicos. Solamente remarcar que ante un atropello, ¿no es cierto?, como hemos, no solamente en lo puntual que hemos vivido en forma personal y también en forma colectiva, porque nosotros somos un colectivo, es que hoy el dirigente solamente representa a cada uno de nuestros compañeras y compañeras de cada localidad, de cada provincia, de esta nación. Destacar que nosotros veníamos viendo esta escalada de criminalización, de un ultraje hacia nuestros compañeros, que lo único que queremos y venimos sosteniendo es un reclamo. Por eso no quiero ahondar mucho en toda esta fundamentación que fue muy clara de lo de la compañera. Sí, ratificar que ATE está de pie, que sigue de pie, que no nos van a amedrentar, que no nos van a disciplinar, que no nos van a arrodillar, que vamos a seguir adelante porque la organización, las organizaciones gremiales, sociales, políticas, aquellas que tienen bien puesto, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo de que entre todos tenemos que construir por Estado, sabemos muy bien cuál es el objetivo que tenemos que atravesar y transitar en esta política nacional y en esta política provincial. Entonces, nosotros estamos dispuestos a luchar y a seguir luchando y a seguir conquistando derechos. Es por eso que la idea es transmitir que la Asociación Trabajadora del Estado, junto con nuestra central autónoma, ha ratificado el plan de lucha que no salió después de que a dirigentes sindicales nos privaron de la libertad. Este plan de lucha se viene ratificando en los diferentes congresos provinciales, asambleas, plenarios, el último Congreso Nacional ratificado, ¿no es cierto?, en Mar del Plata, y por supuesto que volvemos a ratificar después de este hecho que no queremos vivir, como dijo la compañera, nunca más. Volvemos a ratificar que ATE va a seguir en la calle, que ATE va a seguir, que no se va a callar. Y que las acciones que estamos llevando adelante en esta semana, ¿no es cierto?, que como ayer, ¿no es cierto?, de las diferentes actividades de APDH a la mañana, actividad que hemos ya pedido a audiencias, a diferentes organismos provinciales y Defensoría del Pueblo, actividades que se hicieron ayer a la noche, hoy una actividad, ¿no es cierto?, de formación también y de debate político que vamos a dar los militantes, invitando a todas las organizaciones, y mañana ratificar este paro que se va a hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia, en la cual hemos decidido realizar actividades regionales, porque es mucha la cantidad de compañeras y compañeros de organizaciones y multisectoriales que ya han confirmado la zona andina en Bariloche con los compañeros del Bolsón en el centro administrativo, con una Expo Lucha. La actividad la definieron así los compañeros de Expo Lucha, donde van a hacer presentaciones fotográficas, documentos, adhesiones, ¿no es cierto?, de mostrar la realidad en que estamos pasando los trabajadores en esta provincia y sus derechos vulnerados. Lo mismo, actividad mañana, por la mañana, ¿no es cierto?, en el puente Cipolletti, Neuquén, donde va a haber una concentración que no va a ser bloqueando ningún acceso de ruta o de los pasos que tienen ahí para Neuquén y Cipolletti. Ya lo definieron los compañeros con los compañeros de Anusate, Neuquén, los compañeros de la multisectorial, los compañeros de ATEN, de Neuquén, que van a confluir con las organizaciones sociales de todo el Alto Valle de Río Negro, y nosotros acá en la zona atlántica, la región atlántica, llamamos a concentrar a partir de las 10 de la mañana a todas las organizaciones de la zona que se van a ir acercando para definir, ¿no es cierto?, en estas concentraciones las actividades de lucha que vamos a desarrollar en el día de mañana. ¿Esto qué significa? El día de mañana también es un día, como decimos nosotros, clave para una decisión que va a tomar un juez. Pero nosotros sabemos muy bien de que, sea cual sea la decisión que tomará la justicia, ATE y todas las organizaciones que están comprometidas no van a claudicar en seguir reclamando no a la criminalización, no a la persecución, no al hostigamiento. Queremos construir entre todos una verdadera democracia, no ningún tipo de totalitarismo, y que realmente se respeten todos los derechos que tenemos, no solamente los trabajadores, sino cualquier ciudadano en esta provincia. Así que ratificar que ATE sigue en lucha y que va a seguir en la asamblea permanente como seguimos, y destacando, ¿no es cierto?, a ver los alcances, ¿no es cierto?, de no solamente de la decisión judicial, sino de cómo siguen los procesos de luchas, que hoy seguimos con más de 500 trabajadores precarizados en esta provincia de desarrollo social, con 2.800 a 3.000 pesos, sin obra social, sin seguro de vida, sin jubilación. Compromiso asumido por este gobierno provincial en resolverlo en estos primeros 6 meses. En resolver la situación de los hospitales con desabastecimientos de medicamentos y de servicios que están cooptados y no pueden dar respuesta a la sociedad por el decreto 58/17, por la situación de los compañeros porteros y porteras de escuelas que no ven los nombramientos nuevos y cada vez están más agotados psicológica y físicamente. Por muchas luchas de todos los compañeros estatales, municipales y nacionales, que necesitamos ponerle un freno a esta política que viene por nosotros y que nosotros no vamos a permitir, por lo menos acá, de acuerdo a lo que hemos charlado, en esta parte de la Argentina, en esta Patagonia, no vamos a entregar ningún derecho, ningún bien común, vamos a permitir ningún saqueo, porque ahí nos vamos a encontrar entre todos en la calle. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros, y los invitamos a sumarnos a la lucha.